Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros, amigos y amigas que están del otro lado de la computadora o del celular. Aquí estamos ya saludando a usted en uno más en un programa más de la serie 100 minutos de optimismo sin fronteras, en el cual abordamos temas de opinión pública y de interés para usted. Como siempre, saludo a mis compañeros allá en los controles de transmisión, a nuestro buen amigo Jacobo Monraz, que está a cargo de la transmisión. Ingeniero, buenas noches, gracias por estar a cargo de esta transmisión y de llevarnos a través de las ondas de radio a tanta gente bonita. También saludo a mi compañero Daniel González, que como siempre está al pie del cañón aquí ayudándonos en esta conducción del programa. Dani, muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Pues muy buenas noches, Emilio, y gracias también por invitarme, por tenerme como tu compañero aquí permanente, vamos a decirlo así, y mientras que se pueda, pues aquí vamos a estar contigo. ¿Qué tenemos ahora para este programa, Emilio? Pues fíjate, Dani, que hoy tenemos un tema bastante complicado, pero creo que va a ser más fácil de resolver que otros temas que hemos tratado. Hoy tenemos un tema que le hemos titulado La educación comienza o inicia en casa. ¿Por qué viene el título de este tema? Bueno, sabemos, mi estimado Dani, que en estos tiempos hay tanta violencia, tanta delincuencia, tanta gente que está viviendo de una forma licenciosa y han querido vivir como ellos quieren. Y bueno, la sociedad no comprende por qué. Entonces, en este programa vamos a tratar de resolver un poquito sobre este tema, porque curiosamente la sociedad y los derechos humanos defienden a los niños en el derecho infantil, y lo más interesante es que cuando llegan a grandes y llegan a delinquir, la misma sociedad los castiga. Así que ahí está la controversia, Dani. Este es el tema que nos trae esta noche. ¿Cómo ves? Bueno, pues sí es interesante, porque definitivamente que la educación es la columna vertebral de la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque definitivamente es en la educación donde vamos a adquirir todos los valores, todas las, vamos a decir, medidas que tenemos que tomar en la vida y en la vida social para llevarla de la mejor manera. Y definitivamente la educación social, la educación del individuo, pues sí, empieza desde casa y desde la cuna. Porque fíjate, Dani, que, bueno, pues yo te comento, les comento al ingeniero también aquí rápidamente, que las cosas han cambiado desde nuestra infancia hasta acá. Las cosas son muy diferentes. Yo me acuerdo que mi papá nos tenía tan educaditos que, pues él oía varios programas de radio de la XCW, La Voz de la América Latina desde México, y otros programas en la XERCN, que pues ya no existen. Bueno, la W todavía está, pero bueno, este horario de mi padre era de las 7 a las 11 de la noche. De 7 a 11 podíamos platicar, cotorrear, todo lo que se quisiera. Pero había un programa que se llamaba La Fogata Norteña, que salía por la RCN y comenzaba de las 10 a las 11 de la noche. Cuando el programa se terminaba, oía que mi papá estiraba la mano y apagaba el radio, se oía más o menos así. Cuando se oía el tronido, en ese mismo, oye, que fíjate que se que calladitos, porque cualquiera que hablara después del tronido del botón del radio recibía una severa tunda de parte de mi padre, porque él decía, cuando se apague el radio se me callan todos y ya sabrán, de modo que nos tenían muy bien educaditos. Y ahora las cosas han cambiado y en este programa vamos a ir viendo por qué. Así que, ¿qué te parece si arrancamos motores con algo de música? Bien, pues vamos a presentarles para empezar, para ir boca, una canción que se llama Las mamás tienen radar. ¿Las mamás tienen radar? ¿Ah? Así dice la canción. Qué nombre tan curioso, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que sí tienen radar porque saben más que nosotros, ¿no? Pues sí, detectan todo. Todo. Pues adelante con esto que nos presenta nuestro buen amigo Dani, que se llama Las mamás tienen radar. Música, ingeniero. Te gusta una chavita, ya lo sabe tu mamá. Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá. Si tu radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá. Si te agobia alguna pena, ya lo sabe tu mamá. Las mamás tienen radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Las mamás tienen radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Examen reprobaste, ya lo sabe tu mamá. Si en la noche te asustaste, ya lo sabe tu mamá. Si ayer te fuiste de pinta, ya lo sabe tu mamá. Si escapaste del dentista, ya lo sabe tu mamá. Las mamás tienen radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Las mamás tienen radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. ¡Au! Bueno, ya regresamos a este programa. Pues ahí tiene usted, mi amigo, mi amiga, esta canción que se llamó Las mamás tienen radar. ¿Qué opinas de que las mamás tienen radar, Dani? A ver, ¿qué nos bueno, dices? Bueno, pues sí, tiene mucha razón la letra de esta canción. Pues las mamás son, ahí es donde ponen, en, como dicen, en función su sexto sentido, porque pues perciben, sienten, adivinan, como dicen, lo que o deducen lo que está pasando con uno, y definitivamente que sí, estoy de acuerdo, tienen radar. Pues bueno, perdón, bueno, yo me acuerdo, Dani, que pues yo creo que sí, porque una vez, nunca supe yo por qué, y hasta la fecha no sé por qué, y creo que ya no lo sabré, porque mi mamá pues se llevó el secreto a la tumba. Pero yo les comento que un día estaba yo solo ahí en la casa, ahí en mi pueblo de Magdalena, Jalisco, de donde yo soy, porque mi mamá había ido al molino a llevar la masa para las tortillas, porque ella torteaba con una máquina de madera, de esas que había antes, perdón, y bueno, unas tortillas bien sabrosas, ¿no? Con frijolitos, chilito bravo, y bueno, ¿para qué les digo, no? Pero me acuerdo que esa vez llegó una mujer y me dijo, mijo, ¿está tu mamá? Le dije, no, oiga, pues yo inocentemente fui al molino. Bueno, mira, me voy a pasar y te voy a dejar aquí en la mesa una bolsa con unos mangos. Era en temporada de mayo, cuando los mangos están en su mero apogeo. Y yo, pues está bien, pues gracias, yo que tendría yo unos 9 años más o menos. Y pues dejó los mangos y se fue. Al rato llega mi madre y le digo, oiga, mamá, vino una señora y nos trajo unos mangos. Ah, qué bueno, a ver, vamos a ver para comérnoslos. Y ya llegó y abrió la bolsa y me dio uno. Y ella agarró otro. Y apenas le iba a morder cuando dijo, espérate, ¿qué pasó, mamá? No te lo comas. ¿Por qué? No sé. Pero como que una corazonada, ella siempre hablaba así. Tengo una corazonada de que si nos comemos esos mangos, nos va a pasar algo muy feo. Mejor no te lo comas, dámelo. Y los dejaron, y los dejó por ahí. Como a la media hora que volvió a revisarlos, Dani, Inge, esos mangos estaban explotando, bien grandes así, y reventaron llenos de gusanos, Entonces, eso fue tan real que no se me olvida, Dani. Yo no sé qué sería eso, pero ahí se vio que mi mamá, pues sí, tuvo radar. Pues sí, efectivamente era un sexto sentido. Le avisó, pues, de que no están bien las cosas ahí con esos mangos. Y definitivamente todos sabemos que las demás, inclusive cuando hacemos travesuras, pues los detectan, no sé, en los gestos, en nuestra actitud de ellos, de nuestros gestos, ellas perciben que algo anda mal. Y es precisamente allí donde empieza la educación de las madres, de los padres y en la casa, porque a veces detectan nuestras faltas y gracias, si ellos no las detectaron, no se enteraran de nuestras faltas, difícilmente nos podían amonestar y hablar al respecto. Y es ahí donde empieza la educación, cuando nuestros padres, aún en las fallas más íntimas, en las actitudes más, pequeñas, más pueriles, llegan a detectar que algo no está bien y empiezan a hablarnos, nos dan consejos, nos dan alguna amonestación cuando lo merezcamos. Y definitivamente que ahí empieza. Y según la gravedad de la falta, pues también puede haber hasta un buen castigo. Y esa era, pues, en este caso, la educación en la fase, ¿no?, ayeres, de las correcciones. Y aún todavía. Pero el castigo es diferente. Antes nos pegaban, nos ponían a hacer alguna cosa. Ahora, pues, ya prácticamente ya no hay manera de que nos castiguen más que a los niños que les quitan el celular, que les quitan el juego electrónico. De hecho, esa es la cuestión. ¿Cómo vamos a educar o cómo se deben educar los niños en función de la época en que se está viviendo? Lo importante no es tanto como si les pegan o les quitan el celular o los voltean de cabeza, sino lo importante es educarlos, hacerles ver qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Y definitivamente que no podemos hacernos nosotros de la vista gorda en cuestión de la tecnología, porque muchas veces nosotros pretendemos hacer las mismas cosas que nos hicieron nuestros padres o nuestros abuelos y fallamos, porque son cosas ya obsoletas, ya a ellos más que educarlos les deja plantado un resentimiento porque les parece ilógico, injusto, y eso es lo que les queda un resentimiento, y ya es muy difícil que en lo subsecuente ellos entiendan o tomen como una cosa buena una corrección, sino que si llega a haber resentimientos, no, yo creo que debemos educarlos y en todo caso castigarlos en función de los tiempos que vivimos, buscando no dejar resentimiento en sus corazones. Pues sí, como dices tú, Dani, hoy en día los castigos se van pululando sobre esas cosas. Quitar el celular, quitar cosas que a los niños les son de mucho aprecio, se las niegan porque hicieron una falta y bueno, de alguna forma pues sí les duele y pues tratan de que, algunas veces tratan de cambiar para que ya no les pase esto. Pues ¿qué te parece si vimos una cápsula? Como que tengo ganas de vivir una cápsula el día de hoy, ¿qué te parece? Está bien, pues vamos por una cápsula, por la cápsula pues que prácticamente tiene el tema del programa de hoy. Y esta cápsula se llama La educación empieza en casa. Bueno, pues esta cápsula, como su nombre lo dice, aquí prácticamente nos narra la historia de una niña que hizo lo que vio hacer al papá. Pero ¿qué les parece si la escuchamos para disfrutarla mejor, ¿no? Bien. Bueno, adelante. Pues adelante, Inge. Cápsula, ingeniero. Buenos días. Buenos días, maestro. Lo mandamos llamar porque nos preocupan las actitudes que está mostrando su hija. Ay, maestra, pues si mi hija es buena, saca buenas calificaciones, ¿qué le puede preocupar? Como le digo, las actitudes que está mostrando. Pero, ¿qué actitud puede tener una niña tan hermosa e inofensiva? Bueno, es que lo primero que hemos visto o descubierto es que ella trató de sobornar a la conserje cuando la vio corriendo en el pasillo. Naomi, ven para acá. Sabes que no debes correr en los pasillos. Te voy a tener que mandar un reporte. Si quieres, doy 50 pesos para que se compre algo. ¿Me estás queriendo sobornar? No. ¿Cómo estás segura que no me estás sobornando? No sé qué significa eso. ¿Va a querer los 50, sí o no? ¿Qué opina de eso? Pues no sé de dónde puedo sacar eso. ¿Cómo te fue en la escuela, mija? Muy bien, papá. Va a parar un tránsito. Buenas, oficial. Buenas tardes, pues venía un poco rápido. Sí, va un poquito rápido. Lo voy a tener que multar. Pero ¿cómo ves si le doy 50 pesos y...? No, 50 pesos. Y así se compra algo bonito, hombre, y no me pone la infracción. Ay, maestra, ¿qué tiene de malo? Lo hizo una vez. Pero también robó las respuestas de un examen y las estaba vendiendo. Sí, amigo, como te digo, conseguí este contador buenísimo. Sí. No, hombre, le compré unas facturas y no voy a pagar ni un 5. Y tú tienes dinero, si quieres te vendo unas. Órale, ya está. Sale. Yana, ¿estudiaste para el examen de hoy? No, y si me va mal, me van a castigar. ¿Traes dinero? Sí, pero solo para mi almuerzo. ¿Y qué tiene que ver el dinero con el examen? Es que estoy vendiendo las respuestas del examen. ¿Cuánto traes? 50 pesos. En eso las estoy vendiendo. Bueno, maestra, pero seamos sinceros. ¿Quién no ha hecho algo así de niños? Tampoco sea exagerada. Pero también la hemos descubierto diciendo muchas mentiras. ¿Y por qué ayer no viniste a la escuela? ¿La verdad o la mentira? La verdad. Es que nos dormimos bien tarde y mi papá se quedó dormido. Y cuando me despertó, me dijo... Hija, ya sé, perdóname, se me hizo tarde, me quedé dormido. Pero no te preocupes, tengo un amigo que es doctor, le voy a decir que me dé una receta, le diga que te enfermaste el estómago, ¿ok? Sí, papá, ¿pero mi tarea? Ay, mijita, a los niños siempre les creen, inventa algo, di que... Pues que te enfermaste el estómago toda la tarde de ayer y por eso necesitas la tarea. Te van a creer, vente, vamos. Sí, papá. Pero mentir no está bien. Lo sé, pero mi papá me dijo que lo dijera. Bueno, Diana nos contó esto porque estaba preocupada por su hija, ya que si la descubríamos, pues le iba a pasar algo malo. ¿Qué nos puede decir de esto? Ay, maestra, la verdad no sé qué decirle. Pues, ¿qué van a hacer? Nosotros preparamos a su hija en los conocimientos y le damos las herramientas necesarias para que sea una mejor persona en la vida. Pero la educación inicia en su casa. Ya estamos de regreso en tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Y bueno, pues ya escuchamos, Dani, esta cápsula tan interesante. Creo que tiene mucho que comentar. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pues sí, prácticamente como dicen el dicho, que los niños son unas esponjas que absorben todo lo que ven, y que definitivamente pues la educación se mama. ¿Y dónde se mama? Se empieza en la casa, precisamente mamando la educación que los padres le están proyectando, le están enseñando aún inconscientemente y quizás sin la intención de que sean ellos como los padres, y le están enseñando a los hijos, porque a veces pensamos que los hijos pasan inadvertido lo que hacemos, o simple y sencillamente que ellos lo van a procesar de otra manera, o que simplemente ellos no lo van a hacer, pero definitivamente que ellos ven resultados, y los niños generalmente son muy listos para saber cómo conseguir las cosas, y si encuentran algo que da resultado, lo van a adoptar definitivamente. Pues ahí está esta cápsula, nos abre un panorama más extenso, este panorama de lo que es la educación en casa. Esta niña estaba haciendo exactamente lo que veía hacer al papá, y obviamente lo hacía porque pues de seguro dijo, bueno, pues si mi padre lo hace es porque no es malo, y si no es malo, pues ¿por qué no lo hago yo también, no? Definitivamente, pues ahí está uno de los objetos más fuertes de cómo educamos a los hijos. Yo les voy a comentar así rápido algo, ingeniero Daniel. Cuando yo era niño, bueno, tú te has de acordar, Dani, de aquellos pesos grandotes que había, de los pesos Morelos, ¿verdad? Bueno, te has de acordar que más o menos como en el 70 y tanto, entonces no recuerdo exactamente, que vino la devaluación del peso, los pesos se cambiaron por unos pesos más pequeños que los que le siguieron al Morelos. Sí. Y las monedas de a 50 centavos dejaron de ser aquellas monedotas casi del tamaño de un peso para convertirse en una moneda más o menos del tamaño de una de a, ¿qué será? De a 2 pesos más o menos por ahí. Uh-huh. Bueno, pues mi padre tenía una cajita de madera muy bonita con un candadito, y a él le gustaron tanto las nuevas monedas que las comenzó a coleccionar. Por azares del destino, o por cosa del diablo, no sé qué, yo me encontré una de las llaves de ese candado, y a mí se me hizo fácil pues sacar esas monedas para gastármelas ahí con doña Nacha, una señora que tenía la tienda allá a unas 3-4 puertas de donde yo vivía. Entonces, yo la verdad digo, soy sincero, nunca pensé que se fueran a dar cuenta y que las monedas nunca se iban a acabar porque mi papá cada rato le echaba más. Pero ándale que una de esas, que las fue a contar, le dice a mi mamá, oye Ángela, según mis cálculos yo tenía tantas monedas de a peso, tantas monedas de a tostón, y nomás hay 5 de cada una. Pues no sé qué sería. Pues a ver, hay que investigar. Y ya investigaron a mis hermanas, a mi hermano, y por último llegaron conmigo. Y las manos me comenzaron a sudar y comencé a tiemble y tiemble y tiemble, ¿no? Pues de ahí se agarraron. Tú has de haber sido el que te las estaba robando, ahora verás. Y fueron con doña Nacha. Oiga, doña Nacha, ¿no ha venido mi hijo a gastar monedas de este tipo? Sí, cómo no, casi diario viene. No, pues para qué les digo, ¿no? Me agarró mi papá y me puso una golpiza de padre y muy señor mío, con una soga doblada y mojada. Y bueno, créanme lo que no me quedaron ganas de volverlo a hacer. ¿Cómo ven? Pues sí, definitivamente ahí, para empezar, tú sabías que estaba haciendo algo que no era bueno. Segundo, sabías que había castigo por lo que estabas haciendo, y cuando te castigaron, pues era lo que ya esperabas. O sea, definitivamente que estaba programado en tu cerebro lo que podía pasar, y no guardaste rencor, sino al contrario. Tú dices, bueno, pues me cayeron y corrí el riesgo y ni modo. Lo aceptas. Hay honestidad. Pero ahí, en los tiempos de ahora, como tú decías, los derechos de los niños están mal comprendidos por los niños, porque piensan que los derechos significa impunidad, y definitivamente que no es eso. Y por esa razón es que los niños ahora guardan rencor. ¿Y por qué? Porque consideran injusto el castigo que se les da. Por eso hay que tener tacto en la manera en que se les va a castigar y valorar sobre todo la infracción que acaban de hacer para castigarlos, en función de eso, y sobre todo, lo más difícil, que ellos tengan presente que es justo el castigo que van a recibir. Y es lo más difícil, porque con el sonsonete de que los niños tienen derechos y que no se les deben maltratar, que no se les debe castigar, o sea, que son inmunes, deben ser, por así que tienen el fuero de fueros, porque son niños, eso les hace sentir agredidos, que son agredidos. Entonces yo creo que de esa cuestión de los derechos humanos, de los niños, hay que empezar por decirles a los niños sus derechos, sí, pero antes sus obligaciones, y que el derecho que ellos tienen no es un derecho que les dé, por decir, todo el poder que de hacer lo que se les dé la gana, sino sencillamente enseñarles valores, enseñarles que los derechos es para preservar la integridad de ellos y para que las cosas funcionen bien en la sociedad, y hacerles ver que tienen esa obligación también ellos, de que ellos también deben hacer que las cosas funcionen con los demás, no nada más que los demás con ellos, sino ellos con los demás. Y fíjate, Daniel, ingeniero, que sí es cierto lo que dices, Dani, porque, bueno, yo ahí en casa está conmigo un nietecito de una de mis hijas. Ahí está con nosotros temporalmente, ahí está. Y una vez que le llamé la atención porque no quiso, pues, apoyar a mi esposa en algún mandado, me lo dijo así: Tito, tú no tienes derecho a regañarme porque soy tu nieto. Por ese motivo no tienes que regañarme. Le dije: mijo, una, yo no te estoy regañando, simplemente te estoy reclamando y te estoy recordando que en esta casa todos ponemos nuestro granito de arena. Mira, yo voy a trabajar para traer dinero, ponerlo en manos de tu abuelita para que ella a su vez lo convierta en comida que tú te comes y que yo también. Entonces, si tu abuelita te pide apoyo para ir a las tortillas, a la leche o a cualquier cosa, tú tienes que darnos la mano en eso, porque de esa forma estás cooperando con nosotros como familia para que tú y yo comamos bien. Porque si tu tita, si tu abuelita no puede ir a las tortillas, pues ¿con qué te vas a comer la comida? ¿Con cuchara solamente? No, a mí me gustan mucho las tortillas. Bueno, entonces, échenos la mano, mijo, y no lo estoy regañando, simplemente le estoy haciendo ver las cosas. Pero sí le aclaro que si en una de esas usted hace una infracción, sí le voy a tener que dar sus nalgaditas para que entienda y no vuelva a hacernos esto. Y ya le dijo mi mujer: ahora, mijo, si no estás a gusto con nuestra disciplina, pues vete a tu casa. No me vuelvas a decir eso, porque no me gusta. Bueno, entonces, póngase en paz. Está bien. Tuvo que reconocer y hasta ahorita, pues sí ha puesto su granito de arena. Pues sí, definitivamente que los niños tienen la capacidad de aprender si les enseñamos bien. Entonces también nosotros tenemos que cuidar bien la manera en que nos vamos a hacer, o que lo que cuando pretendamos enseñarles algo, hacérselos ver de una manera comprensiva para ellos y sobre todo justa. Tampoco hay que pasarnos tampoco de la mano. Precisamente ya no se les puede golpear porque sabemos, nosotros mismos empezamos por saber que no hay que golpearlos. Pero sí podemos nosotros inducirlos a que guarden una buena compostura, enseñarles valores, y como lo hiciste tú, enseñarles el valor que tiene la cooperación en la familia, en la comunidad, porque de la cooperación en la familia se deslina después la cooperación en la sociedad. Y si nosotros no nos enseñamos el valor de la cooperación en la familia, pues menos van a valorar la cooperación en la sociedad, dado que la gente que hay en sociedad pues no representa nada para ellos, no son seres queridos, no los estiman, no los quieren, no los procuran, no les dan cosas como lo que reciben en casa. Entonces, si lo de la casa no aprenden a valorar, pues más difícil lo que es en sociedad, y en sociedad lo que van a aprender nada más se va a hacer simple y sencillamente a ser más rencorosos, porque la sociedad no les va a dar nada de gratis, nada. Así es. Y bueno, hablando de niños malcriados, ¿qué tenemos hablando de esto, Dani? ¿Qué tenemos? Pues tenemos una canción precisamente de un niño, la canción que se llama El Berrinche. Esperemos a ver qué tanto les puede gustar esto. Bueno, pues adelante. ¿Y qué te parece si de una vez hacemos el berrinche aquí todos, no? Pues vámonos con esto que se llama El Berrinche. Música, ingeniero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Este niño era bonito hasta que soltó el berrinche del coraje que pegó. Le quedó cara de chinche, él dejó de respirar y se puso bien morado. Ahora ya no está galán, pues quedó bien arrugado. No, no, no, con berrinches, no, no, no. No, no, no, nada te doy yo. No, no, no, con berrinches, no, no, no. No, no, no, nada te doy yo. Se tiró en el piso y empezó a pegar patadas, y la gente que lo vio se quedó bien asustada y dio gritos sin parar, sorprendiendo a los peatones. Y ahora puedo asegurar que está bien de sus pulmones. No, no, no, con berrinches, no, no, no. No, no, no, nada te doy yo. Con berrinches, no, no, no. No, no, no, nada te doy yo. Nada conseguirás con berrinches, nada conseguirás. Nada conseguirás con berrinches, no. Nada conseguirás con berrinches, nada conseguirás. Nada conseguirás con berrinches, no. Te puedes poner azul, te puedes poner bien verde, pero con berrinches tú nada más el tiempo pierdes. Nada conseguirás con berrinches, nada conseguirás. Nada conseguirás con berrinches, no. Nada conseguirás con berrinches, nada conseguirás. Nada conseguirás con berrinches, no. Te voy a decir la neta, que te entre bien en el coco. Cuando tú haces berrinches, nada más te tiro a loco. Nada conseguirás con berrinches, nada conseguirás. Nada conseguirás con berrinches, no. Nada conseguirás con berrinches, nada conseguirás. Nada conseguirás con berrinches, no. Berrinches y más berrinches, escucha lo que te digo. Vas a conseguir más cosas pidiéndolas bien tranquilo. Nada conseguirás con berrinches, nada conseguirás. Nada conseguirás con berrinches, no. Bueno, ya regresamos a este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Bueno, pues ya escuchamos la canción llamada El Berrinche, y bueno, de acuerdo al texto de esta canción, creo que está muy acoplada a nuestro tema de hoy. Dani, ¿cómo ves esta canción? Pues sí, porque generalmente todos hemos vivido en la vida el momento de que vivir en nuestra familia, nuestros hijos, con cualquier personaje de cualquier familia, los berrinches de los niños. Y el problema es que a veces los berrinches no solamente son de los niños, también son berrinches de los adolescentes y hasta de los adultos. Es algo también que no percibimos con claridad nada más en los niños, porque definitivamente que estamos nosotros en cuestiones de, pues, de razonabilidad más arriba que los niños. Y cuando un adulto también hace su berrinche, a veces no detectamos que este es un berrinche, sino lo detectamos a veces como una cuestión de mala fe, de mal hecho o de... simplemente de una agresión, y no es más que un berrinche. Entonces hay que saber distinguir en los niños qué cosa es un berrinche, qué es una agresión, porque a veces también lo tomamos como una agresión y les damos más duro en el castigo que lo que debe de ser, ¿no? Lo tomamos como algo muy a pecho, como una agresión personal, un berrinche. Y la verdad es que sí, definitivamente cuando un niño se emberrincha, pues es como lo sentimos como una agresión hacia nosotros mismos, porque nos está incomodando, nos está creando una situación difícil de soportar. Pero es precisamente ahí donde tiene que entrar en nuestra razón a funcionar y dar la solución adecuada de acuerdo con lo que está pasando, ¿verdad? Y es lo más difícil. Pues sí, como dices tú, Dani, también los adultos hacemos berrinche. Pues yo me acuerdo que hice un berrinche una vez. Bueno, algunas veces sí he hecho berrinche, ¿no? Pero me voy a referir solamente a una en la cual, bueno, en la cual aprendí la lección, porque yo antes pensaba que todos éramos indispensables y necesarios. Y esta lección me enseñó que todos somos necesarios, mas no indispensables, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez yo me quiero ir de aquí de Radio Cartón y ya no quiero hacer el programa, pues si le digo al señor Funk, oye, ¿sabes qué? Ya me voy, porque mira, que no me gusta esto, ¿qué? Bueno, pues que te vaya bien. No por eso se va a acabar la estación, no por eso va a dejar de haber programación. Y al rato este espacio de 100 minutos va a estar ocupado con otro conductor, con otro programa diferente, pero el espacio se va a llenar al fin y al cabo. Entonces, el berrinche que yo hice fue esa vez, cuando yo creía que todos éramos indispensables y necesarios también, fui a un evento de un grupo de una escuela a tocar. Pero como no me prestaron la guitarra que yo quería, había 4 guitarras, me acuerdo, y una de las guitarras que yo quería tenía un resaque, como si fuera un requinto, tenía para meter la mano por acá. Como no me la quisieron prestar, yo les dije, pues ¿saben qué? O me prestan esa guitarra o no toco. Y me dice el director de la pequeña rondalla, pues mira, ni te vamos a prestar la guitarra esa porque no es de nosotros, es del que la trae, él es exclusiva porque a él le costó su dinero y ni vas a tocar con nosotros. Mira, aquí hay otro compañero tuyo que sabe las mismas canciones que tú y que va a tocar. Así que hazme favor de salirte de aquí o te saco. Tuve que salirme y acabar de hacer mi berrinche por allá. Pero ya nunca voy a volver a tocar con ellos. Al día siguiente ya estaba tocando otra vez. Así que, bueno, también a nosotros nos toca esto que dice la canción de no, no, no, con berrinches, no, no, no. Así que, pues ahí está, Dani, este comentario que yo acabo de hacer de mi vida, basado en el tema que estamos tratando. Bueno, lo estamos recordando y lo comentamos para que nuestro público lo escuche y, bueno, forme un criterio acerca del tema. Así es, definitivamente que los berrinches no son nada, vamos a decir, benéficos para quien lo hace, y que a veces hasta llega a poner así la situación en un modo más difícil de resolver. Y es ahí donde nosotros lamentamos a veces no educar bien a nuestros hijos, porque nos faltó capacidad, nadie nace sabiendo como padre, y entonces definitivamente que a veces tratando de educarlos, de corregirlos, los estamos alejando de nosotros. Alejarlos de nosotros implica que dejan de respetarnos y que dejan de hacernos caso, y sobre todo, no razonan ya, no piensan, ya no reflexionan sobre lo que nosotros les decimos. Y es lo más peligroso, porque a veces nosotros damos consejos, damos regaños, damos amonestaciones para que reflexionen. Y nosotros sabemos que cuando reflexionamos en algo, vamos a sacar algo bueno, a un producto va a salir de esa reflexión. Pero cuando nosotros, en lugar de sacar en su corazón, en su mente, la idea de la reflexión, dejamos la idea del rencor, de la injusticia, hemos perdido allí un round, como quien dice, con nuestros hijos, con la educación de nuestros hijos y hasta con la vida. Porque nosotros normalmente disfrutamos de nuestra relación con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros parientes, y si no logramos nosotros guardar en su corazón el asunto de la valoración de la relación familiar, del consejo, del diálogo, entonces lejos de haber amalgamado algo en la familia, lo estamos separando. Por eso es importantísimo la educación, es importantísimo ver que los hijos, aún fuera del hogar, tiendan a buscar siempre el lado constructivo, positivo, amable de las cosas que van a enfrentar en la sociedad. Por eso es importante estudiar a nuestros hijos, sus actitudes y tratar de entenderlos para que no cometamos el error de alejarnos de nosotros y sobre todo de que dejen de valorar lo que les decimos, que dejen de reflexionar sobre lo que nosotros les decimos. Yo me acuerdo que a veces así pasaba. A veces yo sentía injusto un castigo y no reflexionaba. Había en mi corazón rencor. Y cuando a veces había razón y había, vamos a decir, algo que me hiciera reflexionar, lejos dio de enemistarme, de guardar rencor, pues llegué hasta, inclusive llegué yo a tener gratitud por las personas. Yo me acuerdo que, un ejemplo, ya me pasó de adulto, pero es algo que cuando uno reflexiona sobre alguna cosa, aunque parezca negativa, a veces llega uno, alguien se lo dice por lo que ustedes gusten, algo que no es no está bien dicho, no está bien planteado, uno aprende. Por ejemplo, yo me acuerdo que en los años en que yo tenía, pues, salía de la adolescencia, tenía 17 años, por ahí así, 18, me acuerdo que yo era un muchacho medio peleonero. Entonces, cuando uno es peleonero, y es bueno, sobre todo, que a todos les ganas, a los que se ponen, obviamente, de tu edad, de tu físico y eso, pues llegas a hacerte famoso entre la pandilla y te respetan porque pues eres de los valedores, como dicen, ¿verdad? Y recuerdo que una vez en una fiesta se me acercó un muchacho así, pues medio flaco, así como, pues no sé, endeble, como queriéndose ganar mi amistad o tratando de burlarse de mí, no lo sé. El hecho es de que yo estaba en esa, yo llegaba a las fiestas y a las reuniones, pues como perdonavidas, me sentía yo Juan Camaney. Entonces me acuerdo que uno de ellos como que percibió mi actitud de que yo acá me sentía Juan Camaney y me dice, oye Daniel, dice que qué gusto saludarte aquí, que encontrarte la vez. Oye, la verdad es que de todos los cuates aquí tú eres el más guapo, me dice, eres el más chido, el más guapo. Y yo sentí ganas de darle un santo mazacuate en la cara, que dije, de mí no se burla nadie. Pensé yo, y está a punto, y estuve aguantando como un minuto la burla que me hizo y terminé casi en lágrimas, porque me hizo ver que era yo un patán. Y dije yo, ganas tenía de partirle primero la cara, porque me hizo ver que lo tomé como una burla, porque pues así era yo, estaba yo muy creído, después pues, mi mala tendencia, respuesta a lo que yo había recibido de educación y todo en la vida, no, en eso estaba rayando, y terminar conmigo siendo un patán, ¿verdad? Entonces, lejos de decirle algo, de desquitarme con él, me acerqué y le dije muchas gracias por sacarme de mi error. Y me fui. Y definitivamente, a partir de ese momento, dejé de ser peleonero, pues cambié mi actitud, porque definitivamente, si a uno le hacen algo que le hace reflexión, que lo lleva uno a la reflexión, uno mismo comprende que lo que está bien y lo que está mal hecho. Por eso es importantísimo saber cómo corregir a nuestros hijos. Pues sí, definitivamente, exacta, porque prácticamente nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Mira, Dani, yo me acuerdo, Inge, yo me acuerdo cuando era niño, tendría yo 9 años, y bueno, mi papá pues era muy bueno para fumar, se acababa 40 cigarros diarios de los llamados argentinos. Ándale. Unos cigarros sin filtro, bien feyotes, así malhechotes, como los delicados, porque en aquel tiempo los cigarros Fiesta, los Baronet, eran pues estaban bien bonitos, bien hechos con su filtro y todo el rollo. Entonces, pues, yo un día dije, bueno, si mi papá fuma, pues yo quiero saber qué es eso. Y no faltó ahí por ahí un amigo, véngase, mijo, yo lo invito a fumar. Tenía más chico que yo. Y bueno, perdón, comenzamos a fumar. No faltó quien le dijera a mi papá, ¿y qué me llama? ¿Por qué, hijos de tal por cual, estás fumando? ¡Gente! Y yo le dije, muy, muy natural, bueno, papá, si usted fuma, ¿por qué yo no? Yo simplemente hago lo que usted hace. Me costó una golpiza de padre y muy señor mío. Pero bueno, yo seguí fumando al fin y al cabo, hasta que ya llegué a la conclusión de que mejor ya no quería yo seguir por ahí, y lo dejé. Pero yo simplemente hice el ejemplo, como en la cápsula pasada que oímos, que la niñita esta, Naomi, pues hacía lo que veía hacer al papá. Así que, pues somos ejemplo de nuestros hijos, y pues tenemos que portarnos bien para que nuestros hijos pues nos sigan y realmente seamos para ellos unos héroes, para que, pues, para que ellos pues agarren buenos valores y buenas cosas. ¿Qué tenemos, Dani, para continuar? Bueno, pues tenemos todavía algo más acerca del tema de la educación de los chicos. Vamos a presentarles una cápsula que precisamente se llama A mis hijos los educo yo. A mis hijos los educo yo. Bueno, va a ser muy interesante, me imagino, Dani, esta cápsula. Por algo está presente aquí. Pues vámonos con la cápsula. Cápsula, ingeniero. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista, no. Los niños y las niñas no son lo mismo. Son diferentes. Son diferentes cuando son bebés. Son diferentes cuando crecen. Y sobre todo, son diferentes por dentro. Pero, para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero, según algunos, esto genera un problema: la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia, la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo. Porque en la escuela, lejos de los padres y de la familia, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, mamá puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener dos mamás o dos papás. La escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No. Únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir y a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas. Dejen a los niños ser niños. Defiende a tu familia y a tus hijos. A mis hijos los educo yo. A mis hijos los educo yo. A mis hijos los educo yo. A mis hijos los educo yo. A mis hijos los educo yo. A mis hijos los educo yo. Bueno, ya estamos de regreso en este programa, 100 minutos de optimismo sin fronteras. Bueno, Dani, pues ahí tenemos otra faceta de la educación. Fíjate que pues esta cápsula nos lleva a otra área. Es donde ya prácticamente pues las escuelas y los la psicología y todas esas cosas se ha metido, como dice ahí, para revolverlo todo, los niños con las niñas, que las niñas tengan, los niños tengan dos papás o dos mamás y cosas por el estilo. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció esta cápsula? Bueno, pues sí, tiene mucho de razón, pero también se contrapone pues a lo que mucha gente piensa, que efectivamente así es, ¿no? De que no hay diferencias de por cuestiones de género, sino que debe ser por actitudes, por valores, y pues lo mismo da que una pareja de hombres que una pareja de mujeres. Pero es otro asunto, yo diría, de otro costal, ¿no? Porque eso ya es, yo entiendo que no es precisamente la educación que, o sea, ellos son así porque esas personas, porque así tienen esa por cierto, esa condición física o psicológica de nacimiento o por alguna causa que han logrado hacer, bueno, que han llegado a hacer eso. Pero definitivamente que la educación siempre va a depender en la casa, va a depender de la formación de los padres, va a depender como decían ahí en este caso, pues de sus preferencias sexuales. Pero eso ya es, eso es algo que no podemos nosotros quitarle a los padres. No, claro. O sea, los padres tienen todo el derecho de educarlos como homosexuales, como machos, como feministas. O sea, los padres tienen ese derecho de educarlos en función de los valores que ellos piensan que son los que van a sacarlos adelante en la vida, porque de todos modos los padres conocen a los hijos. Y vamos a suponer que un padre, padres homosexuales, tengan un hijo normal, pues posible que, bueno, lo adopta, pues lo adoptan un chico, pero no le van a inculcar que sea homosexual, le van a inculcar que sea respetuoso. Hasta donde yo sé, ellos inculcan que sean respetuosos, pues, de la diversidad y de las preferencias, pero no he visto yo todavía uno que les inculque que tiene que ser hombre, o que tiene una niña que tenga que comportarse como hombre, o un hombre que tenga que comportarse como mujer. Ellos siempre los educan en función de lo que ellos mismos han, los hijos, los adoptados, en función de lo que ellos son realmente. No he visto yo, no he sabido yo de que los eduquen para que sean homosexuales. Definitivamente eso no lo he visto, y creo que ellos en ese sentido lo han respetado. Lo que nosotros vemos mal, pues, es precisamente que dos personas del mismo sexo, pues, se vean, pues, como pareja. Pero eso ya es asunto de ellos, y la relación que puedan tener con los hijos, obviamente, hasta donde yo veo, ha sido normal, ¿sí? Ya al revés, si los hijos o los adoptados ven a su padre y madre como algo singular, algo diferente a los demás, puede hacerlo reflexionar y puede llegar a, ya en función de su propia educación, como dicen, en la escuela, pueden cambiar de actitud en los centros donde van a trabajar, o en otros lados, en lecturas, en otras cosas, pueden darse cuenta ellos de que hay otras opciones, y elegir, pues, lo que ellos, y pueden seguir, o sea, estar en contra de lo que son sus padres, o bien pueden apoyarlos y apoyar a los demás. Yo creo que es función, como decíamos, en la educación, y generalmente nos educamos a nuestros hijos para buscar la armonía en nuestra familia, y la educamos con los valores que nosotros consideramos que son los que van a seguir amalgamando la familia. Ya si se contraponen con la sociedad, es otra cuestión que debemos analizar cuando estamos educando a nuestros hijos. Ver que lo que les enseñamos no los pone en contra de la sociedad, porque estamos creando entonces ya personas que van a ser, vamos a decir, rebeldes, van a ser personas que van a ir en contra de lo que debe de ser, vamos, en función del funcionamiento de la sociedad. Y les va a crear una vida, pues, llena de problemas, ¿no? Pues sí, definitivamente, como dices tú, y sí es cierto, o sea, yo tampoco estoy en contra de esto, aunque claro, todo mundo, ya sean homosexuales o hombres, homosexuales, mujeres, estamos, bueno, yo no soy eso, pero sí les digo que todos los seres humanos, sea lo que sea, estamos a sabiendas, o ya sabemos, que la familia se compone del padre y la madre de los hijos. Eso es lo que Dios instituyó en las Sagradas Escrituras. Pero cada quien es libre de hacer, porque la misma Biblia dice que Dios está en la reunión de los dioses juzgando y diciendo: ustedes son dioses, mas como hombres morirán. O sea, ahí nos pone el límite. Somos dioses porque nos dio el libre albedrío de hacer, de actuar, decidir lo que nos dé la gana. Pero como hombres tenemos que morir. O sea, somos dioses temporales, y no, ya no como el que es Dios eterno. Entonces allí prácticamente somos libres de hacer lo que queramos, lo que creamos que está bien. Entonces, todas las personas, ya sean homosexuales o no, sabemos que el círculo es padre, madre e hijos. Pero ya de ahí, como dices tú, Dani, cada quien hace lo que quiere, y no nos vamos a meter en el tema, porque estamos tratando el tema de la educación inicia en casa. Simplemente era un comentario que pasó por la cápsula que acabamos de escuchar. Así que, pues, ahí está el comentario. Mis respetos para toda esta gente. Pues que Dios los bendiga, sean o no, y que las cosas vayan hacia un buen fin. Así es, y desde luego que tenemos infinidad de influencias de los padres hacia los hijos, y muchas veces lo vemos en función de lo que los padres son o quisieran que fueran sus hijos. Por ejemplo, un padre que sea ingeniero, pues le gustaría que sus hijos fueran ingenieros. O sea, si un hijo, pues que fuera ingeniero. Si es doctor, que fuera médico. En fin, a veces tratamos de que nuestros hijos agarren lo mismo que nosotros, pero no tanto porque queramos que sean como nosotros, sino porque a veces pensamos que lo que nosotros podemos heredarles de lo que nosotros aprendimos para ganarnos la vida es heredarles a ellos una manera de vivir, de ganarse la vida. Pero si ellos aprenden a ganarse la vida de otra manera, pues está muy bien y, no, y lo celebramos, porque no necesariamente mis hijos tienen que ser como yo. Simplemente lo que ve uno como padre, pues es la idea de que educarlos de una manera como yo me he ganado la vida, para que ellos también tengan una certeza de que también van a sobrevivir. Porque a veces cuando los hijos dejan los padres dejan a los hijos hacer lo que quieren, a veces se piensa que los hijos no saben lo que quieren o que no se van a inclinar a hacer una actividad que sea constructiva, que sea legal. Y de acuerdo a cómo están las cosas en la sociedad, pues también pueden ser tentados por la ilegalidad. Entonces, nosotros, como padres, estamos pendientes de que ellos funcionen, tomen los valores que ellos tengan, sean valores ahora sí que universales, ¿verdad? De manera que sean aceptados y, sobre todo, no tengan problemas en la vida. Por eso que nosotros queremos que nuestros hijos sean algo como nosotros. Porque seguro que, por ejemplo, si yo viví por decir algo de pintor, pues yo estoy seguro que si yo enseño a mi hijo a pintar, él va a sobrevivir, va a tener algo de qué vivir. Si yo fui médico, si yo le enseño a mi hijo a curar y le inculco que se meta a estudiar medicina, yo sé que él va a sobrevivir, va a vivir, va a ganar, va a tener con qué ganarse el pan. Yo creo que esa es la idea por la cual nosotros educamos a veces a los hijos con lo que nosotros queremos que sean. Pero normalmente ellos tienen su propia decisión. Entonces lo que tenemos que educarlos es educarlos para que ellos se aprecien a sí mismos, se sientan seguros de sí mismos y que lo que ellos elijan en la vida lo lleven a cabo para que no se queden truncos y terminen lo que empezaron para poder sobrevivir. Pues simple y llanamente, Dani, ingeniero, pues al fin y al cabo los niños de hoy llegarán a ser los hombres y mujeres del mañana. Esto es que son los que van a continuar con el desarrollo de la raza humana hasta que esto llegue a un final o siga por muchas décadas, ¿verdad? Así bien, pues vamos a escuchar nuevamente una canción, a ver qué les gusta. Si les gusta, se llama Palomita Blanca y es interpretada nada menos y nada más que por la gallina pintada, ¿o qué? La gallina pintadita. Esa, la gallina pintadita. Bueno, pues vamos a ver esto que se llama Palomita Blanca. Música, ingeniero. Estás haciendo lavando ropa para el casamiento. Voy a bañarme, voy a cambiarme y a la ventana a enamorarme. Pasó un joven de traje blanco, sombrero alado, mi enamorado. Lo invité a entrar y a sentarse, escupió en el suelo. ¡Limpia eso, cochinón! ¡Y ten más educación! ¡Limpia eso, cochinón! ¡Y ten más educación! Voy a cambiarme y a la ventana a enamorarme. Pasó un joven de traje blanco, sombrero alado, mi enamorado. Lo invité a entrar y a sentarse, escupió en el suelo. Thank you. Ya estamos de regreso en este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Pues qué bien, ahí tiene usted la canción Palomita Blanca. Y bueno, estamos tratando el tema de la educación, inicia en casa. Y bueno, pues creo que hemos avanzado algo ya. Y la verdad está muy bien. Y vamos a continuar adelante con este tema. Pues, ¿qué tenemos, Dani? No sé si nos podamos ligar con la siguiente cápsula o qué tienes por ahí. Bueno, pues vamos a abrir nuevamente el tema, nuevamente. Vamos a presentarles una cápsula que es a la luz de la Biblia. Vamos a ver qué pie nos da para hacer más comentarios al respecto de la educación en casa. Pues vamos con esto que se llama A la luz de la Biblia, corrección a los hijos, algo así. Pues vámonos con esto, Inge. Vámonos. La corrección es bendición. Hola, el editor de La Luz de la Biblia quiere compartir con nosotros un mensaje muy importante. ¿Crees que es importante castigar a tus hijos? ¿Sabías que si no corriges a tu hijo, lo destruyes? ¿Cuál crees que es la motivación correcta en la corrección? Escuchemos este breve pero importante mensaje a la luz de la Biblia. Definitivamente, cada día entendemos menos a esta sociedad, pues no permiten que se corrija a los hijos, pero luego cuando se convierten en delincuentes, la misma sociedad se encarga de castigarlos en la cárcel. Dios dice en Proverbios 19, versículo 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aunque esta sociedad se esfuerce por decir que está mal castigar o corregir a nuestros hijos, porque según ellos esto les causará daños psicológicos, Dios, quien nos creó y quien realmente sabe qué es lo mejor para nosotros, nos dice que es necesaria la corrección y la disciplina. De hecho, nos dice que es nuestra responsabilidad como padres aplicar el castigo a nuestros hijos, y si no lo hacemos, estaremos contribuyendo a su destrucción. Pues un niño que crece sin normas, sin disciplina y sin castigo, es seguro que se convertirá en un delincuente más adelante, y estaremos siendo cómplices de su perdición. Por eso el Señor dice que debemos aplicar el castigo cuando aún hay esperanza, cuando está bajo nuestro cuidado, cuando aún está en formación, pues el castigo le ayudará a entender que siempre lo malo trae consecuencias y esto le ayudará a apartarse del mal. Muchos padres, pensando que aman a sus hijos, no los corrigen ni los disciplinan, pero esto está destruyendo la vida de sus hijos, pues se convierten en niños malcriados y egoístas que no respetan a nadie. La motivación correcta para corregir a nuestros hijos no debe ser la venganza, ni el estado en que los corrijamos debe ser la ira, sino que debemos corregirlos no porque estamos enojados con ellos, sino porque les amamos y queremos que aprendan que un mal comportamiento trae consecuencias dolorosas. Y es mucho mejor que sientan el dolor de un golpe dado por sus padres con amor en el lugar correcto, porque eso les va a enseñar que hay normas y que se deben respetar, a que se conviertan en personas que no respetan ni obedecen. Así que debemos corregir a nuestros hijos con amor y a la luz de la Biblia. Si este mensaje fue de edificación para ti, compártelo con alguien más. Es un mensaje a la luz de la Biblia. Esta es la canción de El Nene Bueno para todos ustedes con mucho, mucho gusto. Mamá me dijo que si sigo siendo menos, me va a comprar un mucho. Sí. de tamaño. Y lloré y lloré, tiré de tamañote. Y ella me respondió que no. Ayer que fuimos a pasar por una tienda, yo toco, toco, así era sobre gamparada. Y yo le dije a mamá, yo quiero este. Y ella me respondió que sí. Si mi mamita que me compre muchas cosas, ella pidiera que no hiciera travesura, ya nunca me voy a mojar a mi camita, pero era rica para hacerme la pipí. Sí, yo sí quiero la rica para hacerme la pipí. Bueno, ya regresamos, acabamos de escuchar una cápsula de cómo de la corrección a los hijos a la luz de la Biblia. Bueno, pues ahí está la respuesta, porque, bueno, yo me acuerdo así rápidamente, les comento, amigos, Inge, Dani, dice la escritura, corrige a tu hijo y te dará descanso, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Esto quiere decir que hay que corregir al niño, pero no hay que destruirlo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando el licenciado Edgardo Levy Gallardo vivía, en la W Guadalajara salía su noticiero, y me acuerdo que dio una nota terriblemente caótica. Dijo que un padre muy ejemplar, con las palabras que él dijo, un padre muy ejemplar, disciplinado, estricto a carta cabal, corrigió a su hijo por un castigo por una infracción que cometió. Y para esto usó un bat de béisbol, le dio con de tal forma en la espalda que le destruyó la columna y ese niño quedó inválido para toda su vida. Entonces, prácticamente le cambió la vida y pues gracias a ese padre ejemplar, ese pobre niño quedó inválido toda la vida. Yo me pregunto si le remordería la conciencia a este hombre. Entonces, aquí la Biblia nos dice que tenemos que corregir a nuestros hijos sin llegar a destruirlos. Por eso Dios les dio sus nalguitas. ¿Para qué? Para que ahí con una vara de corrección simplemente les provoque dolor y no les haga daño, no los destruya, porque eso no está bien. Entonces, ¿cómo ves tú, Dani, este comentario que del licenciado Levy de este niño que le dio, este señor que le dio con el bat de béisbol? Bueno, definitivamente que el señor no midió consecuencias. Quizá él pensó que le iba a doler y que le iba a pegar, pero quizá tal vez no pensó en destruirlo. Sin embargo, su inconsciencia lo llevó a hacer eso, y yo soy seguro de que se ha de haber lamentado de haber dejado a su hijo inválido. Estoy seguro, porque definitivamente cuando uno castiga, por muy fuerte que sea el castigo, no piensa uno nunca en destruirlos. Porque si él lo odiara a su hijo, pues lo hubiera, no sé, colgado, hubiera hecho algo definitivo, ¿no? Pero él pensó que con un bat él iba a ser más estricto, iba a ser más, más completo el castigo y iba a ser más efectivo. Pero definitivamente pues no midió, no razonó bien lo que puede hacer, el daño que puede hacer un bat. Y estoy seguro que ese hombre, si todavía vive, debe estar definitivamente muy triste, muy, no sé, contra él mismo debe estar él, inclusive arrepentido de estar, haber hecho a su hijo. No sé en qué época fue eso, no sé, pero definitivamente que no es una cosa, yo pienso que fue inconsciencia del padre. Pues sí, esto hace como unos 20 años más o menos, ¿verdad? Yo apenas me acababa de casar, pues tendríamos como unos 12 años de casado mi esposa y yo cuando salió esta noticia tan triste. Porque ahí vemos, por ejemplo, que cuando uno corrige, debe uno moderar, hacer un lado la ira para no dañar, porque si dejamos que en el castigo, cuando estamos castigando o estamos, como dice aquí, corrigiendo, entra la ira y luego, de lejos de corregir, nos hace agredir. Entonces, la ira es, yo creo que no hay que llamar la atención a los hijos

De acuerdo. Y le di a Dios la gloria y la honra. Los fuetazos que me dieron para enseñarme a respetar. Cuando correteaba a mis hermanas y las mechoneaba, venía acá. Por ojos del papá de ella. Tra, tra, tra, seis correazos. Si lo vuelves a repetir, son 12. Alabado el nombre del Señor. No le pones apodos a tus hermanas. Respetas a tus hermanas porque un día vas a ser papá. Y todo eso, hoy bendigo a Jesucristo que me ahorró la cárcel prematura. Me ahorró la maldición. Alabado el Señor. Me ahorró, óigame bien, una cantidad de desgracia. Aleluya, bendito sea el Señor por mi padre. Bueno, regresamos al programa y bueno, Dani, pues ahí tienes tú, ahí tienes Inge, ahí tenemos todos esta cápsula, pues triste, lamentable y bueno, pues llena de cosas interesantes. Realmente eso son cosas que, bueno, pues nos llevan a una reflexión y a pensar que la verdad es cierto. Fíjense, ingeniero, fíjate, Dani, que así rápido les comento, yo leí una historia parecida a esta, pero la leí en un libro que en el Colegio del Niño Ciego fue el segundo libro que yo leí, pero este libro era de una revista que se llamaba Prometeo, era una revista que nos mandaban mensualmente a los ciegos de España, y pasó esta misma historia, así quiero resumirla en pocas cosas, pero Acá el preso iba a ser ejecutado en la silla eléctrica. Y lo mismito que pasó aquí, pasó acá. Pero acá la gran diferencia es que la mamá de este hombre que iba a ser ejecutado en la silla estaba lejos. Y le dijeron que pues pidiera su último deseo. Y él, como deseo final, pidió que le trajeran a su madre porque quería despedirse de ella. Hicieron los trámites, llegaron hasta donde estaba la viejita, la llevaron hasta la presencia de este tipajo, bueno, de este hombre, y él pegando su cara contra la reja para besar a la viejita, de pronto le atarragó una mordida que le arrancó gran parte de la mejilla. Y la viejita, en un grito de dolor y de angustia, dijo: hijo, ¿por qué me haces esto? Y le dijo las mismas cosas que dijo este hombre que mató a su mamá y se suicidó. Es que, madre, yo robaba los chiles de la tienda y tú lo aplaudías. Qué bueno, hijo, así ya no gastamos en chiles de árbol, en chiles verdes. Llegó a robar tanto que conforme creció, robó un banco y la mamá encantada, ya tenemos dinero para comer. Hasta que cayó preso, gran delincuente, jefe de grupos delictivos de muy alta, pues muy pesado, ¿no? De muy alta alcurnia ya en el asunto. Y pues le dijo que por eso le iba a dejar la marca de sus dientes, para que sepas que por tu culpa me van a matar. Entonces, este hombre culpó a la mamá de su muerte. Y como castigo final, les pidió a los verdugos que la pusieran a escasos 5 metros de la silla eléctrica para que viera cómo ejecutaban a su hijo. Y historias más o menos de este tipo me hace recordar, Dani, ¿cómo ves? Pues sí, tenemos aquel famoso dicho que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso. Y es la cuestión, nosotros, no precisamente que nos saquen los ojos violentamente, probablemente con el desprecio tenemos, como padres, con el desprecio de los hijos tenemos. Y la verdad es que es muy difícil para un padre saber muchas veces si un acto que hace el hijo merece un gran castigo o merece un gran perdón. Y a veces debemos perdonar en lugar de castigar, y a veces debemos castigar en lugar de perdonar. Esto es algo que es muy difícil en los padres, y llegar a pues a medir a de qué tamaño debe ser el castigo o de qué tamaño debe ser la corrección. Pero definitivamente que nunca debemos solapar ya actitudes o conductas totalmente negativas, eso ya no lo debemos solapar. De alguna manera, si no puedes castigar, pues corrígelo o reprímelo, repréndelo, pues. pero definitivamente nunca debe quedar en la mente de un hijo que uno lo solapó. Eso es lo peor que puede hacer uno, solapar a los hijos, aún en la cosa más inocente, porque le estamos robando a él la capacidad de razonar, la capacidad de hacerse consciente de sus actos. Entonces es importantísimo que los hijos tengan en su cerebro el algoritmo que procesa sus acciones para valorar si lo que están haciendo es algo debido o es algo indebido. O sea, no deben ellos tener la posibilidad en lo mínimo de hacer algo completamente indebido, algo que los condene, vamos a decirlo así, de por vida en contra de la sociedad. No debemos. Hay faltas que definitivamente no vamos a poder nosotros estar presentes, no los vamos a poder ver, pero hay que crearles en ellos la conciencia de que no deben cometer ningún tipo de falta. Definitivamente que se van a hacer, pero yo creo que tener en la mente la conciencia de lo que es bueno y lo que no es bueno nos va a ayudar muchas veces a moderar, inclusive a veces hasta nuestros malos actos, ¿verdad? Porque cuando es uno solapado no hay límite. Pues aquí, Dani, ingeniero, yo entiendo una cosa. Los gobiernos andan luchando por acabar con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la delincuencia. No es actitud o no es deber nada más de los gobiernos, damas y caballeros, señores, señores, no. Tenemos que comenzar por educar bien a nuestros hijos para que cuando ellos sean los hombres y mujeres del mañana, bueno, pues ya no caigan en esas cosas, porque los que ya están torcidos, como el que nos acaba de pasar el ingeniero en esta cápsula, bueno, esos ya se van a morir así o nos vamos a morir así. Pero los niños que vienen, los niños del futuro, hay que inculcarle buenos valores morales para que cuando lleguen a grandes ya se acabe esta cadena de tantas cosas negativas. De modo que si queremos acabar con el crimen organizado, con la delincuencia y todas estas cosas, no nada más está en los gobiernos, está en nosotros como padres que tenemos que ayudar a esta causa. ¿Qué tenemos? Bien, pues vamos a tener enseguida una canción que se llama El Nene Consentido. Lo contrario del nene bueno, Dani. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar. Ya oímos al nene bueno que pide la nica para hacerse la pipí y que le gusta arreglar su camita, algo así, que nos cantó Cepillín. Bueno, pues ahora vamos a oír el nene consentido, a ver cuál les gusta más. Música, ingeniero. mercado secreto. Emiliano, Catalina, Lucio, Adela y yo formamos un equipo para ayudarnos a estudiar y cuidarnos. Todos estudiamos en primero, aunque en diferentes salones. Por eso buscamos un lugar secreto para dejarnos mensajes preventivos. En la esquina del patio hay un ahuehuete, un arbolote muy alto y muy ancho. Sus raíces tienen agujeros. Escogimos uno muy difícil de alcanzar para dejarnos ahí los recados secretos. El tío Aurelio inventó una máquina teletransportadora por la cual podemos escapar de situaciones difíciles. Esta solo tiene tres opciones de transportación: mi casa, el parque o la tienda. Solo la usamos en casos muy, muy necesarios porque usa mucha energía. Tras salir de los salones, cuando algo en el patio anuncia peligro, nos asomamos al ahuehuete a ver si hay recados secretos. Pero yo no los entiendo, pues no soy muy estudioso. Prefiero jugar que cumplir con mis tareas, principalmente las de lectura. Y esto, además, me da problemas en la escritura. Mi letra es fea y poco clara. El martes, al salir de clase de educación física, Adela escuchó que los de segundo planeaban un ataque contra los más pequeños. O sea, nosotros, los de primero. Ella dejó un recado en nuestro escondite. Como fuimos pudiendo, nos asomamos al árbol. En mi turno, deletreé el mensaje. Bo-si-be-as-a-por-par-p. El mensaje me daba vueltas en la cabeza, pero no podía descifrarlo. Parece que quieren que vaya por el parque. Seguro ahí me están esperando. Así que me dirigí a la máquina teletransportadora y le puse la opción parque. Al llegar ahí, sorpresa, los de segundo quitaban sus cosas a los pequeños. Más de un niño lloraba. Y entonces, los de segundo me descubrieron. Yo me quedé paralizado. Y justo cuando comencé a caminar hacia ellos, aparecieron por el otro lado Catalina, Lucio, Adela y Emiliano, pero acompañados del hermano mayor de Catalina, quien pidió a los niños que se fueran a su casa. Los de segundo corrieron tirando las gomas y los lápices que habían quitado a los pequeños. Y Adela me dijo: ¿qué, no leíste el mensaje? Sí, dije yo. Querían que viniera al parque, ¿no? Claro que no. El recado decía: imposible pasar por el parque. Ese día me dije que no iba a dejar de hacer mis planas de tarea ni de practicar la lectura. Moraleja: esforzarme por leer y escribir me puede resolver muchos problemas de comunicación. Cuando pienso, leo y escribo bien, me entiendo más con mi familia y con mis maestros. Mejoro mis calificaciones. No equivoco las instrucciones. Me comprometo a leer una página en voz alta todos los días. Me comprometo a leer una página en voz alta todos los días. Bueno, ya regresamos de nuevo. Pues Dani, ahí tienes la canción del nene consentido. ¿Qué te parece si lo adoptas por hijo el día de hoy? Bueno, pues sí, está bien, a ver qué se siente. Pero la verdad es que sí, ciertamente, no hay manera de ver como algo bueno consentir solo para un niño que sea grosero, que sea majadero, y sobre todo, pues, inculcarle, pues, cosas que no son correctas, ¿no? Porque una cosa es ver que hace las cosas, aunque no se las enseña uno, cosas malas, y la otra es que uno mismo se las inculque, tan grave una cosa como la otra, porque eso quiere decir que se está malformando. Pues sí, y bueno, pues también ahí tenemos la cápsula del recado secreto, de veras que, pues tiene que ver con el tema, Dani, porque sí es cierto, hay niños que no les gusta mucho la lectura, y prefieren jugar, como dijo este muchacho, que pues prefería jugar que hacer sus deberes escolares. Entonces, pues es bueno. Y ya ven lo que le pasó por no saber leer bien, fue a dar al parque donde no debería de haber ido y pues por poco y le ponen una golpiza a los del segundo año, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ves, Dani? Si le recomendamos a los niños que, pues, que dejen la flojera, dejen la pereza y se pongan a hacer sus tareas escolares con denuedo para que les vaya bien. Pues sí, de hecho es precisamente una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de parábola de lo que es la educación. Porque definitivamente en este caso pues eran lecturas que no hacía, que no aprendía. Y si nosotros lo traslapamos esas lecturas a consejos, a reglas y, como dices tú, a disciplina, pues definitivamente que eso nos va a dar la pauta de cómo educar a nuestros hijos. Y sobre todo lo más difícil es buscar la manera de que ellos reflexionen, repito, reflexionen sobre lo que nosotros le estamos diciendo. Pero para eso es necesario que nosotros los condicionemos, vamos de buena manera a decirlo, a reflexionar todo lo que les decimos o lo que ven. Es importante también escucharlos, porque cuando los escuchas, estás también viendo cómo reflexionan, estás viendo su manera de reflexionar, su manera de percibir las cosas, y de esa manera tú te das cuenta de cómo les puedes tú llegar a su entendimiento y, por decirlo de alguna manera, a su mente y a su corazón. Entonces, es importantísimo también escucharlos, no nada más estarlos corrigiendo, y hay que ver también, porque a veces nosotros malinterpretamos a veces alguna cosa y lo estamos regañando o castigando injustamente. Hay que ver, pues, la versión de ellos. Y como dice al principio, tenemos un radar que nos dice cuando están mintiendo, cuando no están mintiendo, cuando están haciendo trampa. Y de esa manera pues, podemos saber por dónde va la cosa y ver de qué manera podemos enderezar su rumbo, ¿verdad? Pues sí, definitivamente eso es la clave a seguir. Es la llave del éxito para que nuestros hijos pues lleguen a ser, como dije hace rato, los hombres y las mujeres del mañana, llenos de éxito y, bueno, llenos de valores, y de esa forma, pues aunque ya no nos toque vivirlo, pero poderles dejar un mundo mejor. ¿Qué tenemos para continuar, Dani? ¿Qué nos ofreces otra vez? Bueno, tenemos a Viper y sus amigos que nos van a interpretar el Patito Juan. El Patito Juan. Ah, mira qué bonita canción, Dani. Esta canción me recuerda cuando yo era niño, mis fantasías de niño, ya las contaré después. Pues vámonos con esto que dice el Patito Juan. Vámonos. ¡Viper, Viper! ¡Mira, allá va el Patito Juan! ¡Sí! ¿Sabes que ayer lo encontré? ¿Y sabes lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver. Escucha. Encontré al Patito Juan. Yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. No. Obedece a tu mamá. A mi mamá también. Y si lo haces el señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Bueno. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno. De vuelta. Obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, enorme tesoro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Me parece que... Ahora no me acuerdo mucho, pero sí. Sí, yo lo hago. A veces lo hago, Viper. Ah. Mejor escucha al Patito Juan. Encontré al Patito Juan. En la esquina de Zaguán. Encontré al Patito Juan. En la esquina de Zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, Viper, ¿eh? Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, ¿eh? Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. ¿Te imaginas a Patito Juan cantando? Un niño que no sea de educado bien será el día de mañana una persona conflictiva y a la cual le costará adaptarse en cualquier ambiente. Para lograr una verdadera educación de los hijos es necesario dar lo mejor de ti como padre o madre. Los castigos ejemplares siempre son necesarios porque hoy en día las leyes de cada país defienden los derechos de los niños, lo cual limita a los padres a efectuar castigos físicos. Sin embargo, puedes castigar quitando cosas que les son preciadas como los videojuegos, la televisión, la computadora, el teléfono móvil o el internet. En algunos países la educación de los hijos será limitada por la inmigración. Todo esto por causas económicas, lo que obliga a que solamente un padre o familiar cercano sea el encargado de la educación. En algunos lugares también los padres procrean muchos hijos, lo que dificulta tener una educación de calidad o darle los recursos necesarios que necesitan para desarrollarse adecuadamente. Debemos educar a nuestros hijos para que el día de mañana sean unas personas de bien. Después de todo, esa es la mejor herencia que podemos dejarle. Bueno, ya estamos de regreso, Dani, con esto. Bueno, pues ahí está el tema. Prácticamente hemos terminado el tema de tratar el tema de la educación. Inicia en casa. Y bueno, pues de esta forma, mis buenos amigos que nos escuchan a través del ciberespacio, pues le invitamos a quedarse con un criterio bien formado de acuerdo a lo que usted sienta, a lo que usted crea, a lo que usted pues viva. Y de esta forma, pues preparemos a los hombres y mujeres del mañana. Con este tema esperamos haber logrado pues hacer conciencia en la mente. Si va usted a corregir a su hijo, no le vaya a dar con ese enorme bat de béisbol que trajo Dani aquí. Lo trajo para corregir, pero no, Dani, ese bat está muy grande y muy pesado, ¿no? No se te vaya a pasar la mano con nosotros, ¿no? Pues sí, nada más que te fuiste con la finta porque era de plástico, en fin. ¡Ah, qué caray! Era de plástico. Bueno, está bien. Bien, de todos modos, estamos bien con ustedes pues vamos a ir en la frecuencia correcta, que es buscar la educación correcta para nuestros hijos. Los valores siempre son lo más firme que podemos dejar en sus cerebros. Inculcar valores. Ya después ellos a través de la vida los podrán aplicar en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Pero es importantísimo que lleven ellos en su corazón, en su mente, los valores. Esos valores que tienen que ver con la convivencia, que tiene que ver con, vamos a decirlo así, con el amor al prójimo y que tiene que ver con la paz y la, sobre todo la paz de la conciencia, porque sabemos que cuando alguien comete algo que le puede pesar para el resto de su vida, le va a amargar y lo va a marginar y lo va a limitar en su creatividad. Por eso debemos ser hijos creativos, hijos que conserven, que salgan de la infancia y de la adolescencia con todos sus valores que ya traen, con todas sus capacidades. Si nosotros no los educamos bien, no les damos valores, muchas veces van a frustrarse en el camino antes de llegar a la creatividad, a la época de ser creativos, a la época adulta. Ya van destruidos en sus capacidades, ya van minados en sus ímpetus y ya van de alguna manera condicionados para no dar lo que pueden dar por haber obrado mal. Bueno, pues definitivamente esto así es. Y bueno, Dani, ya tuve oportunidad de tentar este enorme bat de béisbol. De veras que era de plástico. La verdad que sí me fui con la finta, pero bueno. La verdad yo, a lo menos por lo que a mí toca, sí le agradezco a mi santa madre, a mi padre, pues los sogazos con sogas dobladas y mojadas que me aplicaban para corregirme, porque, bueno, Dani, aunque veas que yo soy ciego, era bien vago, la verdad, ¿eh? Ya en un futuro, en algún otro programa que hablemos de cosas curiosas, les contaré grandes partes de mis vagancias que ameritaban castigos. Y ahí podrás juzgar, Dani, si estaban bien los sogazos con soga doblada y mojada o no. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que es la capacidad mental de los niños, que es difícilmente de contener, y ahí está una demostración de la capacidad que tiene una persona invidente, porque tú también tienes muchos amigos, muchos compañeros de tu condición, que son músicos, que son escritores, que son una maravilla en cuestiones de producción, de creatividad personal. Entonces, son un ejemplo a seguir definitivamente. Y qué bueno que pues admites que obraste mal, qué bueno que has reflexionado y que has visto que hay justicia, que hubo justicia en los castigos que recibiste. Claro, con esto no le estoy invitando a usted padre, a usted madre, papás, no les estoy invitando a que hagan lo mismo con sus hijos, ¿no? Que agarren la soga, la doblen en cuatro partes, la metan al agua fría y tome. No. Tampoco estoy invitándoles a eso, no. Usted corrija a su hijo y, como dice la Biblia, le dará descanso, pero que no se apresure su alma a destruirlo. Así que, pues, corríjalo de una forma buena, no lo vaya usted a desbaratar. Como yo pensaba que nos iba a hacer Dani con este bat de plástico, bueno, pero aquí está la cosa. Así que, pues es lo que tenemos, mis amigos, para ustedes. Y bueno, pues prácticamente ya llegando a la recta final, les invitamos para que nos sigan sintonizando aquí en Radio Cartón, donde todos los lunes de 7 a 9 de la noche tenemos este programa de 100 minutos de optimismo sin fronteras. A propósito, Dani, antes de que nos vayamos, no sé si te comenté que estamos estrenando un programa nuevo aquí en Radio Cartón. Sí, me comentaste que tenías un programa nuevo con... con Juan Camarena. Con Juan Camarena. ¿Verdad? Y que es un programa que también es tiene mucho que ofrecer. Pinta bien el tema, el lema del programa, que es Charlando con Juan Camarena. Y esperemos que sean unas charlas buenas. Muy, muy amenas, muy llenas de también de cosas buenas. Este programa lo va usted a escuchar, o ya lo comenzó usted a escuchar, todos los viernes de 5 a 6, Inge. De 5 a 6 de la tarde, Charlando con Juan Camarena, todos los viernes, a partir de este viernes que pasó y por sabe cuántos viernes más, aquí en Radio Cartón, donde siempre promovemos la cultura y las bellas artes. Y bien, amigos, pues me quedo con una de las frases que de nuestras cápsulas que les hicimos mención respecto a la educación. Y no olviden, pues, esta frase: la corrección es bendición. Bueno, pues como ya es bien sabido, nos vamos a despedir de esta transmisión. No sin antes agradecer a nuestro buen amigo Jacobo Monraz, que estuvo a cargo de esta transmisión, al señor Sergio Funk, a cargo de la dirección, y mi compañero Daniel González en la conducción junto a un servidor. Dani, muchas gracias por tu valiosísima aportación. Ha sido de gran bendición para toda la gente que nos ha escuchado. Bien, amigos, pues hasta aquí estamos con ustedes y la próxima semana aquí nos vemos. Nos escuchamos más bien. Más bien. Y como dice la frase, todo cabe en 100 minutos sabiéndolo acomodar. Y recuerde, donde hay fe, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Gracias. Buenas noches. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.